Bien, estamos con don Hernán Fuentes, el presidente de la región Puno, para que nos diga cuál es su impresión sobre lo que está pasando en Bolivia, que hoy día no es titular, no es gran titular, parecería que la prensa peruana ha retrocedido, pero que sigue siendo titular en todos los periódicos internacionales, lo que está pasando en Bolivia y lo que puede pasar a partir del referéndum negado por el gobierno, pero afirmado por las autoridades de Santa Cruz. Ayer decíamos en una columna, a título de provocación, ¿y qué pasaría pues si Puno hace un referéndum independentista o descentralista o autonomista, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí saltarían hasta el techo y dirían que eso es un crimen. Sin embargo, esa prensa ha festejado lo que se ha hecho en Santa Cruz porque, claro, está en contra de Evo Morales. Hernán Fuentes está con nosotros. Su primera impresión. Muy buenos días. Sí, buen día a usted y también a todo su plantel periodístico, saludarlos a cada uno de ustedes. Bueno, lo que nosotros consideramos lo que ha ocurrido en Bolivia tiene una particularidad. Este proceso está promovido por los sectores conservadores de derecha y justamente por la gente aristócrata, diríamos, de la zona de Santa Cruz. A diferencia de lo que ocurre aquí en Puno, por ejemplo, de nuestro planteamiento ha sido totalmente diferente, distinto, que nosotros hemos planteado mayor autonomía, mayor descentralización, pero en ningún momento, por lo menos, hemos expresado una posición separatista ni divisionista de nuestro país. Lo que sí tiene esos sesgos o esos rasgos allá en Santa Cruz, Bolivia, eso es por lo que por lo menos se ha podido percibir en estos últimos días. Es más, la participación de la población ha sido menor al 50%, de manera que esa es la particularidad que, digamos, por lo menos nosotros queremos marcar diferencia de lo que ocurre aquí en Puno con Santa Cruz. Algunos han tratado, digamos, de ver algunas similitudes. ¿No está en su cabeza entonces ni en su programa plantear un referéndum, digamos, descentralista? Ah, no, yo creo que sí, porque el día de ayer, yo le pongo en conocimiento a usted de que el día de ayer el Consejo Regional aprobó a través de un acuerdo de los consejeros por mayoría la posibilidad de poner en consulta popular diversos temas regionales y también de interés de la población de toda la región Puno. Entre ellos justamente puede estar este caso, digamos, de la consulta o un referendo. Y nosotros vamos a tener el documento en el transcurso de las próximas horas para analizarlo y luego tener un pronunciamiento puntual, claro. No sé si coincidentemente, pero el día de ayer acaban de aprobar en el Consejo Regional un acuerdo, una decisión para poner en consulta o especie de referéndum temas trascendentes de la región Puno, y entre ellos puede justamente estar este caso de la consulta para una región autónoma también aquí en la región Puno. ¿Y hasta dónde podría, según su concepción, llegar esa autonomía? ¿Hasta qué límites? Consideramos de que básicamente de tener una autonomía económica, administrativa, política, pero real, no como tenemos en este momento formal, pero que en la práctica realmente tenemos una serie de parámetros, tenemos una serie de limitaciones, inconvenientes. Discúlpeme, ¿cuáles son los parámetros más incómodos para su gestión? Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo concreto. En el caso de la educación, cuando se habló del tercio superior, bueno, nosotros aquí en la región Puno hemos decidido que el examen sea tomado a todos los profesores, los docentes, sin exclusiones, sin marginaciones. Sin embargo, el centralismo limeño, a través de el Ministerio de Educación, ha impuesto un decreto supremo de implementar el tercio superior, lo que no está contemplado en ninguna norma legal, en ninguna ley, ni siquiera en la Constitución, de ahí que ha sido calificado esta norma como inconstitucional, ilegal e indebido, y la misma que ha provocado una serie de reacciones en todas las regiones del país. Así, de ese tipo de disposiciones realmente traen una serie de parámetros, coacciones, hasta de denuncias de parte del gobierno central hacia los gobiernos regionales, que de una u otra manera tenemos una posición diferente, distinta o ciertamente contestataria. Correcto. Entonces, usted persiste en la idea de una consulta popular para darle a la región Puno mucha más independencia y para hacer efectivamente de la descentralización algo efectivo. Desde luego que usted entenderá que esto va a ser pasible de grandes acusaciones aquí en la prensa, ¿no? Claro, pero por supuesto queremos aclarar de que no, nosotros no tenemos un planteamiento separatista ni divisionista como de repente tiene esos rasgos allá en Santa Cruz, Bolivia. Esa es la diferencia. Nosotros estamos por la unidad del país. Nosotros sentimos con mayor fuerza, con mayor energía, el patriotismo aquí en esta zona de frontera. Eso, digamos, a veces trae una serie de tergiversaciones, satanizaciones de parte de algunos medios de comunicación. Esperamos que no se tergiverse, no se magnifique de la manera que realmente como estamos entendiendo. De manera que este referéndum, esta consulta, es justamente un proceso que se tiene que trabajar, no se puede implementar de la noche a la mañana. Tenemos que trabajar, consensuar aquí con las diversas instancias, con la población, se tiene que abrir un debate, una discusión sobre estos temas. No va a ser, digamos, por lo menos de la noche a la mañana. Yo creo que hay que trabajarlo y no debe ser satanizada definitivamente. ¿Y usted cree que esa consulta, por último, tenga auténtico apoyo? ¿Tenga realmente mayoría popular? Mira, a nivel de los sectores fundamentalmente rurales, de centros poblados, de distritos, de provincias, sí tiene realmente una aceptación grande aquí en Puno. Por supuesto que hay algunos sectores también que no concuerdan, que no coinciden. Por ello es que debe ponerse en debate, debe ser un tema de discusión, de análisis y de perspectivas en qué medida realmente puede permitir como un medio para sacar adelante a nuestras regiones del país. Claro, pero tendría que ser un triunfo inobjetable, aritméticamente rotundo, para que fuera de algún modo vinculante. En el caso de un triunfo a duras penas sería muy difícil implementarlo, ¿no? Por supuesto, yo creo que debe ser efectivamente como usted acaba de señalar, de que debe ser una expresión mayoritaria democrática de la población, porque si no es así, tiene que pasar seguramente otra etapa, tiene que trabajarse para más adelante, no se puede imponer de ninguna manera con una minoría. Eso creo que está descartado definitivamente. Yo creo que eso lo tomamos como una posibilidad que no debe tenerse miedo, que no hay que tenerle temor. El asunto está en que nosotros tenemos una diferencia sustancial con lo que por lo menos se plantea allá en Santa Cruz, Bolivia. Correcto, muchísimas gracias. Ha sido el presidente regional de la región Puno, colindante con Bolivia, don Hernán Fuentes, hablando precisamente de lo que puede interpretarse desde ahí en relación a lo que está sucediendo en Bolivia.